Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Conducido por Teresa Quiles y Alicia Hinojosa. Hola, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Coordinación de Comunicación del Despacho Cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, Joycy Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles, nuestro amigo Alexander Sosa. Damos la bienvenida a nuestros usuarios y usuarias y bienvenimos la Navidad. Recibimos también a Ignacio Barreto y Alejandro Calzadilla de la exposición Gráfica Diseño, Gráfica y Diseño 33 RPM, Acetatos de Música Venezolana. Exposición que está a la orden de todo el público en general en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Ellos nos estarán acompañando en nuestro recorrido por los museos, las artes plásticas, las nuevas tendencias y sus protagonistas. Además, nos ofrecerán detalles de esta interesante muestra que nos permite hacer un recorrido por los diseños de las carátulas o empaques de los discos que de 38 revoluciones por minuto. Al frente de este programa, Teresa Quiles y quien les habla, Alicia Hinojosa. Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes a todos. Alexander, me encanta que está tu niña aquí con nosotros en el estudio. ¿Cómo es que se llama? Alanis. Alanis, un besito y un abrazo para ti, también para Regamel, que está acompañándonos con nosotros en el estudio, y a Trilce Quiaragua, nuestra coordinadora de comunicaciones. Un súper abrazo para todos, en especial a nuestros amigos de Barinas, que desde el Museo de los Llanos, que ellos hicieron posible que la emisora Catabre 99.3 FM retransmita nuestra señal, la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, todavía no han llegado nuestros invitados, pero el programa de hoy promete mucho, ¿cierto, Alicia? Porque es un programa lleno con mucho sabor y muchísimo ritmo, porque va a girar en torno a la exposición Gráficas y Diseño 33 RPM Carátulas de Acetato Venezolanas, ¿no? De música venezolana. De música venezolana, exacto, que se exhibe actualmente en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Díaz, como dijo Alicia. Pero también vamos a tener a Zacarías García, director del Museo de Arte Popular y del Museo de Bellas Artes, quien nos estará dando detalles del MUNAP, y vamos a tener tres audios de distintos trabajadores de la Fundación Museos Nacionales dándonos un saludo especial por estas fechas. Entonces, vamos a escuchar más adelante a Raquelita Castaño, que fue una de las carátulas de una de estas carátulas diseñadas y que se exhiben tan hermosamente en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10. Y me llamó muchísimo la atención porque sale muy niñita. Este programa lo va a entender sobre todo la generación que se forma más allá, después de los 90. Así es. Atrás de los 90, porque la nueva generación, bueno, recuerda un poco el long play, el acetato, el vinilo, por las carteras que venden los artesanos, creo. Bueno, claro, tú, además que cuando estás visitando la exposición, de verdad entras como en un túnel del tiempo. Es maravilloso recordar no solamente los temas, sino recordar las figuras de todos los... Creo que nos están mandando a BTV. Sí, vamos a un corte y ya regresamos con Pincel Digital. nuestra milicia bolivariana. ¡Viva nuestro comandante en jefe miliciano Nicolás Maduro Moro! ¡Viva nuestro comandante supremo Hugo Chávez! ¡Viva nuestro libertador Simón Bolívar! A continuación, proyección audiovisual de la milicia bolivariana. Del fortalecimiento del sistema popular para la paz, la milicia bolivariana ha dado pasos agigantados para su consolidación y expansión. Año de despliegue del sistema popular de defensa de la paz. Fue el 13 de abril cuando el comandante en jefe Nicolás Maduro ordenó la incorporación de más de 1 millón de hombres y mujeres adiestrados, uniformados y prestos para defender la patria. Yo les propongo que en un año, del 13 de abril del 2018, 400.000 hombres y mujeres. Al 13 de abril 2019, nosotros expandamos las fuerzas de la Milicia Nacional Bolivariana a 1 millón de hombres y mujeres incorporados, uniformados y armados para la defensa de la seguridad, la soberanía y la integridad de nuestra amada patria Venezuela. 1 millón de milicianos y milicianas. Trabajo arduo, dedicación, abnegación y profundo amor a la patria es lo que mueve a los hombres y mujeres que conforman la milicia bolivariana. El crecimiento y expansión de la Milicia Nacional Bolivariana como base fundamental del sistema popular de defensa de la paz. La expansión de la milicia bolivariana ha logrado establecer un umbral en el fortalecimiento en el sistema defensivo territorial a través de las unidades populares de defensa integral. Hoy podemos decir, orden cumplida, mi comandante en jefe. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Más de 1 millón. Primer teniente de la gloriosa Milicia Bolivariana nos dará un saludo revolucionario bolivariano a más de 1 millón de milicianos y milicianas en esta patria grande, Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Milicia Bolivariana! ¡Más de 1 millón de milicianos y milicianas! ¡Buenas tardes, mi comandante en jefe miliciano! En este patio de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y en el Paseo Los Próceres nos encontramos más de 100.000 milicianos y milicianas preparados, entrenados, organizados, armados, socialistas, bolivarianos, revolucionarios, antiimperialistas, zamoristas y hoy más que nunca profundamente chavistas, dando cumplimiento a su orden el 13 de abril, donde indicó la incorporación de 1 millón de mujeres y hombres a la milicia bolivariana, informándole que la meta fue rebasada sin novedad. Y hoy decimos con satisfacción que tenemos 1.662.338 milicianos y milicianas. Organizadas en unidades populares de defensa integral, encargándose estas de proteger y resguardar sus territorios. Las mismas se encuentran capacitándose día a día para la defensa integral, para hacer de Venezuela un territorio inexpugnable, porque el binomio indestructible es la unión cívico-militar. Mi comandante en jefe miliciano, misión cumplida. Aquí está su milicia, aquí está su pueblo en armas, aquí está la unión cívico-militar. miliciano. ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Somos más de un millón de milicianos y milicianas! ¡Buenas tardes, camaradas y compatriotas! Bendición del libro de actas y registro de la milicia bolivariana por Monseñor Wilfredo Linares, vicario general del Ordinariato Militar de Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, eres nuestra fortaleza y la roca sobre la que se construye la vida, la familia y la nación. A ti recurrimos hoy, cuando conmemoramos el 188º aniversario de la muerte de nuestro libertador Simón Bolívar, para rogar tu bendición sobre las mujeres y los hombres, pueblo organizado, que conforman la milicia bolivariana. Rogamos a la luz del Espíritu Santo que descienda sobre ellos y en ellos el don de la sabiduría para que puedan ser corresponsables en la defensa integral de la nación, maximizando el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que sean testimonios vivientes de los valores del Evangelio que tu Hijo Jesucristo trajo al mundo cuando se encarnó en medio de nosotros y que rememoramos y celebramos en cada Navidad. Que desde la sencillez y humildad de sus vidas, a la manera de los pastores de Belén, sean también ellos verdaderos defensores de la luz y de la verdad que debe resplandecer en la civilización del amor a la que todos estamos llamados a construir. Virgen Santísima, en la advocación de la Divina Pastora, acudimos a ti pidiendo intercedas en este día de gran movilización de la milicia bolivariana, solicitando tu bendición y tu protección. Guarda en tu corazón a sus familias y concédeles la fuerza para coadyuvar en la construcción de una patria más justa y más humana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Firma del libro de actas y registro de la milicia bolivariana por los representantes del gobierno bolivariano y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Este libro contiene registro de todos los ciudadanos y ciudadanas que, dando un paso al frente, han decidido integrar las unidades territoriales de la milicia bolivariana como una contribución patriótica por una Venezuela libre y soberana para siempre. Este libro de actas materializa el cumplimiento del mandato de nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, el 13 de abril de 2018, cuando ordenó la incorporación de más de un millón de compatriotas a la milicia bolivariana. Firman: comandante Francisco Amelia Horta, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Mayor General Carlos Augusto Leal Tellería, comandante general de la milicia bolivariana. Almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. General en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. Y nuestro presidente miliciano, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la firma y entrega del libro de actas que certifica la integración de la meta de 1.662.336 milicianos y milicianas en todo el territorio nacional organizados en unidades de defensa integral para hacer de Venezuela un territorio inexpugnable, la unión cívico-militar elemental en estos tiempos de revolución. El libro de actas y registro de la milicia bolivariana por una representación de milicianas y milicianos de este cuerpo especial. Milicia Bolivariana. El comandante supremo y eterno Hugo Chávez decía que la milicia debe ser el pueblo en armas y eso es una misión absolutamente revolucionaria. Una de las tareas es organizarse en unidades de combate, así como también en unidades de inteligencia. Es a propósito... A esta hora mencionar que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece. Más de 1 millón de milicianos. Venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Permiso para entregarle el libro de registro para la inclusión de más de 1 millón de milicianas y milicianas al registro de la defensa integral de la patria. Autorizado. En el libro se refleja la base legal que fundamenta y soporta nuestra milicia amada y gloriosa de nuestro pueblo venezolano. Tenga usted presente, señor presidente, que cuenta con su milicia, especialmente con el ADIC 414, mis compañeros en armas, para defender esta patria. Sobre todas las cosas, mi presidente, si es necesario, daríamos nuestra vida para defender nuestra patria, Venezuela. Cuente con su milicia, usted no está solo, comandante en jefe. La patria no está sola. Están los aspectos doctrinarios de la guerra de todo el pueblo, inspirados en Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Hugo Chávez y las estrategias indicadas por usted para preservar la independencia de nuestra gloriosa patria en paz, mi comandante en jefe. En él se encuentra el proceso de registro de todos nuestros milicianos de las unidades populares de defensa, mi comandante en jefe. Tenga usted por seguro que aquí tiene su pueblo en armas, que va a contar con él siempre, leales siempre, traidores nunca, mi comandante en jefe. Compartíamos con ustedes un pensamiento libertario. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Pensamiento del gigante de América, el 5 de agosto de 1829. De la nación, mi comandante. Es un día histórico. Decirle a Venezuela, decirle al espíritu inmortal de nuestro libertador Simón Bolívar, hoy 17 de diciembre, y decirle al bolivariano más grande que haya existido en esta tierra, al espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez, misión cumplida. Hemos llegado a 1.600.000 milicianos y milicianas. La patria se crece con la milicia bolivariana. Gracias. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y también comandante en jefe Nicolás Maduro ha dicho misión cumplida. 1.662.336 milicianos y milicianas formadas en tiempos de revolución. ¡Cumplida! ¡Somos más de 1 millón! ¡Mi comandante en jefe! ¡Saludo! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡El sol de Venezuela nace en el Esequibo! ¡Nace en el Esequibo! ¡Milicia Bolivariana! ¡Donde el pueblo puede, la patria se crece! ¡Más de 1 millón de milicianos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Mi comandante jefe! ¡Permiso para retirarme! ¡Autorizado! ¡Alaís! quiere? Milicia Bolivariana, más de un millón de ciudadanos y ciudadanas siguiendo el ejemplo histórico de nuestro libertador, Simón Bolívar. Palabras, sesión mayor general Carlos Augusto Leal Tellerías, comandante general de la Milicia Bolivariana. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Tarek William Saak, presidente del Consejo Moral Republicano y Fiscal General de la República. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctora Susana Barreiro, defensora pública general. Doctora Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República. General en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, y demás vicepresidentes sectoriales, ministros, ministras, integrantes del gabinete ejecutivo. Ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y demás mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales generales, almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos, cadetes, tropa profesional, tropa listada de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, milicianos y milicianas, pueblo en armas, gobernadores y alcaldes bolivarianos, constituyentes, distinguidos invitados especiales, medios de comunicación presentes, señoras y señores. Una vez más, la historia coloca al bravo pueblo de Venezuela en la vanguardia de la defensa de los sagrados intereses de la nación. Hoy, a los 188 años de la siembra del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, en momentos en que la patria se ve amenazada por intereses imperialistas, aquí estamos, pues, nuevamente los jóvenes, los estudiantes, maestros, médicos, campesinos, obreros, trabajadores, pescadores, nuestras comunidades indígenas, en fin, los hijos de Bolívar, de Zamora y de Chávez, organizados en milicia, preparados y dispuestos, al igual que ayer, a garantizar y defender en cualquier circunstancia nuestra sagrada independencia y el legado de libertad, de justicia, de paz y dignidad del padre de la patria. Hoy, nuestra milicia bolivariana, nuestro pueblo en armas, es un sentimiento nacional, es el alma del pueblo, es un concepto estratégico, es la fuerza más poderosa de la nación para la defensa de nuestra patria. Son hombres, mujeres desplegados en todo el territorio nacional, preparados y comprometidos en cuerpo, alma y corazón para defender la patria bajo la concepción estratégica de guerra de todo el pueblo. Por eso, durante estos últimos años de permanente lucha y en medio de constantes amenazas y ataques, todas estas acciones han sido derrotadas gracias al coraje, dignidad de nuestro pueblo y gracias a la conciencia sembrada por nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez. Y hoy podemos decir también con orgullo, gracias a nuestro presidente y comandante en jefe Nicolás Maduro, quien con su liderazgo, coraje y valentía ha sido el gran conductor de victoria, logrando mantener la paz del pueblo venezolano. Sin embargo, los enemigos históricos de la patria no cesan en sus ataques al pueblo y continúan poniendo en práctica diferentes formas de dominación, aplicando con toda su fuerza una de las más perversas expresiones, como lo es la guerra económica, acompañada de una guerra mediática y un asedio internacional sin precedentes. Todo esto con el único fin de quebrantar la voluntad de lucha y la moral del pueblo venezolano, pues se equivocan quienes, dominados por la soberbia imperial, pretenden atropellar la soberanía y convicción pacífica de nuestras tradiciones libertarias. Nuestro pueblo, al igual que otros, tenemos una dignidad histórica sin paralelo. Por eso, cuando se agrede su soberanía, reacciona con dignidad junto a su Fuerza Armada en defensa de sus valores patrios, de su soberanía y su independencia. Por eso, desde aquí, desde esta tribuna, me permito transmitirle y compartir mi fe, mi esperanza y mi absoluta confianza que no van a poder con nosotros, camaradas, y mucho menos con el pueblo de Bolívar y Chávez, ahora hecho millones en la milicia bolivariana. Querido pueblo de Venezuela, pueblo en armas, milicia bolivariana, en el año del sistema defensivo popular para la paz y año de la expansión de la milicia bolivariana, nuestro comandante en jefe el pasado 13 de abril, día de la milicia bolivariana, nos encomendó la misión de expandir nuestras fuerzas a más de 1 millón de venezolanos y venezolanas. Hoy, 17 de diciembre, en la conmemoración de los 188 años del pase a la eternidad y a la inmortalidad del padre de la patria, y en honor a su legado, aquí estamos, mi comandante en jefe, desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, 1.662.388 milicianos y milicianas armados y organizados en unidades populares de defensa integral. Mi comandante en jefe, misión cumplida. Sigamos adelante, compatriotas, sigamos en batalla todos juntos en perfecta unión cívico-militar, ratificando y reafirmando el compromiso inquebrantable con nuestros principios bolivarianos, revolucionarios, zamoranos, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Al igual que nuestra lealtad absoluta y subordinación incondicional a usted, mi comandante en jefe, como presidente constitucional de la República de Venezuela, reelecto por voluntad del pueblo venezolano en democracia y a través del voto popular para el próximo periodo presidencial 2019-2025. Mi comandante en jefe, así lo juramos. Apreciados milicianos y milicianas, pueblo en armas, pueblo de Venezuela, finalizo mi mensaje dejándoles el más grande de los reconocimientos y agradecimientos por tanto amor y compromiso con la defensa de la patria. Que Dios lo bendiga y nuestra patrona, la Virgen de la Divina Pastora, los proteja siempre en esta noble misión que la patria nos ha encomendado. Me despido de esta tribuna recordando a nuestro comandante supremo y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, con una de sus tantas arengas en medio de la batalla. Aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie. Rendirse es traición, cansarse es falta de conciencia. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué vamos a hacer? Muchas gracias. Milicia Bolivariana, aquí están las hijas e hijos de Bolívar, Zamora y Chávez, en defensa de su legado, independencia o nada. Somos más de 1 millón de compatriotas milicianas y milicianos. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro presidente miliciano, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la milicia nacional bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva el pueblo en armas! ¡Viva! ¡Viva la patria libre y soberana! ¡Viva! 17 de diciembre del año 2018. 199 años de la fundación de la República de Colombia por el libertador Simón Bolívar en el Orinoco. En Angosturas, en el Congreso Constituyente Revolucionario que fundó Colombia y que sustentó la campaña de liberación de Sudamérica. 17 de diciembre, inolvidable, de aquel 1830, en que una tarde como hoy partiera a la vida eterna nuestro gran libertador Simón Bolívar. 188 años del cambio de paisaje del más grande de los grandes que haya nacido y existido en toda la América, en todos los tiempos, Simón Bolívar, libertador de la patria grande. Y tenemos también que recordar a un capitán bolivariano, quien en 1982, un día como hoy, hace 36 años, saliera al trote por las calles de Maracay a jurar ante el Samandehuere hacer libre a Venezuela, como lo hizo nuestro comandante Hugo Chávez Fría. 36 años del juramento bolivariano del capitán Chávez. Hoy hemos venido también en un día sensible a comprometernos con el corazón, con el alma, con todo nuestro ser. Nuestra patria resume una historia muy hermosa, gloriosa, heroica, de siempre, desde la resistencia de nuestros abuelos aborígenes, Huaycaipuro, desde la lucha rebelde de nuestros abuelos cimarrones que vinieron de África. Una historia muy gloriosa y hermosa que quedó grabada para siempre en los 20 años de guerra revolucionaria, de república en armas, de la generación de libertadores y libertadoras de Venezuela y de América. Por eso elegí el día de hoy, 17 de diciembre, porque fue el día en que pasó a la inmortalidad nuestro libertador Simón Bolívar. Porque es un día donde cada año venimos a reiterar la vigencia del ideal bolivariano, del sueño bolivariano, de la moral de Bolívar, por ser un día tan especial donde siempre venimos a decir Bolívar vive, la patria sigue. Es que elegí el día de hoy para decretar que la milicia nacional bolivariana ha llegado a 1.600.000 milicianos y milicianas en armas para defender la paz de la república. 1.600.000 milicianos. Naguará, pues. Es una meta que nos dejó el comandante Chávez. Lo recordaba con el compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue una tarea que nos dejó el comandante Chávez. Llevar la milicia nacional bolivariana como fuerza complementaria del sistema de defensa y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo el territorio del país. Y hoy tenemos movilizados más de 700.000 milicianos y milicianas en Anzuategui, en Apure, en el Zulia, en Carabobo, en Táchira, en Barinas, en el Llano, en los Andes, en Occidente, en el Centro, en Carabobo, en Aragua, en Oriente, en el Sur. De punta a punta está movilizada la patria hoy, 17 de diciembre del año 2018. De punta a punta, más de 700.000 milicianos y milicianas están en las calles con sus fusiles al hombro. Esta milicia nacional está llamada a ocupar un papel definitivo en el sistema de defensa nacional. El pasado 13 de abril fijé una meta, di una orden al Estado Mayor Superior y al Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, Mayor General Leal Tellería. Le di un año para llegar a 1 millón de milicianos y milicianas. Y pasó mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y llegó diciembre. Yo le di 12 meses y le dije 1 millón y lo han logrado en tiempo récord. En 8 meses, 1.600.000 milicianas y milicianos a lo largo y ancho de todo el territorio de Venezuela. Así es que se gobierna, dice el pueblo. Así es que se gobierna. Cumplir las metas antes y superar las metas en todo. 1.600.000 milicianos agrupados en las unidades populares de defensa integral. Miles de unidades de defensa integral en la profundidad del territorio, en la profundidad del pueblo venezolano. Y debemos ir, como le decía el general en jefe Vladimir Padrino, como le decía el almirante en jefe Remigio Ceballos, y le digo a todo el Estado Mayor Superior, le digo a todos los comandantes de red y del país, atención, comandante de Redi, le digo a todos los comandantes de SODI, tenemos que hacer un plan perfecto para que este 1.600.000 milicianos y milicianas tengan su organización bien establecida, tengan su entrenamiento y preparación permanente y sepan cumplir su misión en el momento que sean llamados al combate. En las unidades populares de defensa integral. Yo le decía en 3 funciones. Tomen nota con el corazón y con el alma para que cumplamos esto. Si logramos llegar mucho más allá del millón, antes, 4 meses antes, quiere decir que hay un proceso de aceleración de la conciencia nacional, de la voluntad nacional. Hay un proceso de aceleración de la preparación del pueblo para defender el derecho a la paz, para defender la soberanía nacional, para defendernos frente al imperialismo norteamericano. Hay una conciencia superior hoy en el pueblo para defender el derecho de nuestra familia a la paz, a la tranquilidad, al desarrollo, a la prosperidad. Aprovechemos esa aceleración que tenemos por dentro, esa angustia vital por el destino de la patria. ese amor que tenemos por nuestra familia, por nuestro país, para definir muy bien todas las tareas, misiones, para entrenarnos muy bien, pero muy, muy bien entrenados. Tenemos que hacer una buena inversión para uniformar a todos los milicianos y milicianas y para garantizar su acceso al sistema de armas de la República, a los fusiles y a los misiles. A los fusiles y a los misiles. Y a los tanques. En tres dimensiones. Para garantizar la paz y la integridad y la soberanía de nuestro país. Y hacer de nuestra patria una patria inexpugnable, intocable. La primera dimensión, la dimensión preventiva. Oído, oído. La dimensión preventiva. Hombre prevenido vale por dos. Pueblo prevenido vale por dos. Fuerza Armada Nacional Bolivariana prevenida vale por mil. Prevención, inteligencia y contrainteligencia popular. Inteligencia y contrainteligencia popular para defender los servicios públicos que son saboteados por la derecha fascista cuando atacan el servicio eléctrico del pueblo y otros servicios públicos. Ojos, oídos, multiplicados para defender la tranquilidad de nuestras comunidades. Ojos y oídos multiplicados para ver cualquier movimiento extraño de grupos paramilitares o infiltrados que pueda haber por aquí o por allá. Ustedes me entienden, ¿verdad? Labor preventiva, dimensión preventiva, bien organizada, con las mejores técnicas y métodos de la inteligencia y la contrainteligencia popular. La segunda dimensión, tan importante como la primera, la dimensión defensiva. Defender las costas, los ríos, los llanos, la montaña, los barrios, los campos, las ciudades. Prepararse para defender cada palmo de territorio nacional de los enemigos de nuestra patria. Si algún día se atrevieran a tocar un palmo solamente del sagrado territorio de la patria, la milicia y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe salir a expulsar a cualquier fuerza invasora que pretenda tocar este suelo sagrado de la tierra de Bolívar. La labor defensiva, como a veces dice Diosdado en su programa, saludo a todas las autoridades públicas, los poderes públicos, constitucionales, mi saludo, gobernadores presentes, ministros, ministras, oficiales, ¿cómo le gusta salir, decir a Diosdado? El que tenga que tomar nota en Bogotá, que tome nota. El que tenga que tomar nota en Washington, que tome nota. Puede ser que una fuerza invasora imperialista entre en algún recado, en algún lugar de la patria. Pero lo que sí pueden saber los imperialistas es que no van a salir vivos de aquí, porque el pueblo los va a ir a buscar, porque el pueblo va a defender con su vida el derecho a la paz, el derecho a la independencia, el derecho a la soberanía de nuestra Venezuela amada y sagrada. Así lo digo, así lo alerto. Vamos a defender nuestra patria de imperialistas, de oligarcas y de traidores y traidoras. De imperialistas, de oligarcas, vengan de Bogotá o vengan de Brasilia, las oligarquías, o de traidores que vendan su alma por un puñado de sucios dólares venidos de Colombia y del Imperio del Norte. No podrán con nosotros, ni imperialistas, ni oligarcas, ni traidores. Aquí va a gobernar el pueblo. Aquí va a triunfar el pueblo. Con su voluntad, con su amor. Segunda dimensión, la defensiva. Ahí tenemos que tener fusiles y misiles para defender por tierra a Venezuela, defender el barrio, el pueblo, la ciudad, defender la costa, los Andes, los llanos, defender la faja petrolífera del Orinoco, que es el objetivo de estos imperialistas. Defender el espacio aéreo de Venezuela. Debe establecerse de manera perfecta la integración entre el sistema de defensa aérea y aeroespacial venezolana y la Milicia Nacional Bolivariana desplegada en todo territorio. Si alguien puede ver, defender y abatir cualquier amenaza aérea, ese es el pueblo allí, en la montaña, en el campo, en el barrio, en el llano. El pueblo lo puede todo. Yo he visto imágenes de los ejercicios de defensa que ustedes han desarrollado entre los barrios, en moto, con su misil aquí, con su iglas y con todo el sistema de armas. Una integración perfecta entre los cuerpos profesionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y el pueblo en armas a través de la Milicia Nacional Bolivariana. Una conjunción perfecta del sistema de defensa nacional. Una conjunción perfecta. Es el concepto de guerra de todo el pueblo, ideado por nuestro comandante Hugo Chávez, y que forma parte del concepto estratégico que rige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que forma parte de la doctrina venezolanista, latinoamericanista, bolivariana, histórica, que se imparte en las escuelas, academias, y que se aplica en el modelo de organización de las regiones de defensa integral REDI, de las zonas de defensa integral SODI, de las áreas de defensa integral ADI. Es la unión cívico-militar como mandato constitucional para defender la independencia, la soberanía, para defender la constitución. oído para defender la Constitución en cualquier escenario que nos toque defender la Constitución y el derecho a la paz de nuestra patria. ¿Estamos listos para defender la patria? ¿Estamos listos para caerle encima y derrotar a los traidores y oligarcas? Guardia en alto, pues. Guardia en alto. Espíritu en alto, moral en alta, para que sea el pueblo, la Constitución y la paz las que triunfen en el futuro de Venezuela y por siempre. Segunda dimensión, la defensiva, el sistema de defensa. Y la tercera dimensión, la ofensiva. Que debe ser preparada meticulosamente, la ofensiva, para ir al corazón del enemigo, que ose tocar la tierra venezolana. Ir al corazón del enemigo, arrancarle el corazón al enemigo en su propio territorio. En la tercera dimensión, no digo más. Solamente preparémonos, planifiquemos. Y ojalá nunca haga falta, ojalá. Ínchala, ínchala, ínchala. Porque nosotros lo que queremos es paz. Nosotros soñamos es con un país de prosperidad. Nosotros soñamos desde el amor que tenemos por la historia de nuestra patria, por nuestro pueblo, un país de felicidad, de igualdad. Soñamos un país donde un modelo social le garantice a nuestro pueblo su educación plena, su cultura, su derecho a la vida, su derecho a la salud, su derecho a la vivienda, al trabajo, a la seguridad social, a la protección integral. Soñamos y trabajamos por ese país todos los días. Soñamos y trabajamos todos los días por un país libre, democrático, donde la soberanía sea ejercida por el pueblo en toda su forma. Un país donde se multipliquen los consejos comunales, las comunas, el poder popular, los CLAP, y el pueblo vaya ejerciendo el autogobierno permanente. Un país con una sólida democracia. Fíjense ustedes, a 19 años, Venezuela ha tenido récord mundial de elecciones. Dicen que en Venezuela hay una dictadura. Será del proletariado, porque yo soy proletario, digo yo. En Venezuela ha habido, en los años de nuestro comandante Chávez, hay, hoy y habrá para el futuro, una sólida democracia popular, participativa, protagónica, de plenas libertades, de plena conciencia, de plena cultura política del siglo XXI y más allá. Una democracia socialista de verdad. Con mayúscula. Con mayúscula. Democracia protagónica, socialista. Una democracia revolucionaria. Venezuela tiene derecho a su desarrollo económico, a su recuperación definitiva, a entrar en una dinámica imparable de producción, de productividad, de avance, de creación de nuevas fuentes de riqueza. ¿Para qué queremos crear nuevas fuentes de riqueza? ¿Para qué queremos producir una gran riqueza nacional? ¿Para metérselo en el bolsillo a Maduro? ¿Para metérselo en el bolsillo a cuatro oligarcas? Nosotros queremos una economía productiva, diversificada, que produzca una gran riqueza para invertirlo en la vida, en la felicidad y en el futuro de los venezolanos y de las venezolanas, de los niños y niñas de Venezuela. Para eso queremos una gran riqueza. Para eso estamos trabajando. Queremos paz. Pero si quieres paz, prepárate para la paz. Si quieres paz, fortalece la moral, la disciplina y la capacidad combativa del ejército bolivariano de Venezuela. Mayor General Suárez Churio, ¿quieres paz? Tengamos un ejército indoblegable, leal, disciplinado, listo para la victoria cuando sea necesario emplearlo. Queremos paz. Preparemos a nuestra Armada Bolivariana para triunfar en cualquier escenario en defensa de la paz y la Constitución. Comandante General de la Armada, máxima disciplina, máximo liderazgo, máxima acción profunda en el alma, en la moral de nuestra Armada Bolivariana. Queremos paz. Fortalezcamos la aviación militar bolivariana, la defensa aérea del país. Queremos paz. Fortalezcamos la Guardia Nacional Bolivariana y su capacidad de control nacional. Queremos paz, tranquilidad, independencia, soberanía y goce de nuestros derechos constitucionales. Fortalezcamos, organicemos y armemos hasta los dientes a la Milicia Nacional Bolivariana para que ustedes vean una patria inexpugnable, una patria intocable. Así lo creo. Aprovechemos entonces este gran logro para avanzar en la integración profunda de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus cuerpos profesionales y su organización con la organización y la estructura de la Milicia Nacional Bolivariana. Ahí tenemos el sistema de carnet de la patria. ¿Ustedes están inscritos en el sistema de carnet de la patria? Es un buen sistema para la organización, para la información, para la convocatoria en cualquier momento. Es un buen sistema para integrar el sistema del carnet de la patria a cada uno de ustedes y tengan ustedes la información y las órdenes precisas en tiempo preciso, ¿verdad? Pero también es un sistema para la protección social. Y yo les voy a dar un regalo. Les voy a dar un bono especial del Niño Jesús a toda la Milicia Nacional Bolivariana por este gran logro a fin de año del año 2018. Acéptenme el regalo. Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez, encárguese. Toda miliciano, toda miliciana debe estar al máximo nivel de moral, de información diaria. Son muchas tareas las que hay que cumplir. Fíjense ustedes, hace una semana fueron las elecciones de los consejos comunales y muchos de ustedes fueron convocados en el Plan República, ¿verdad? Así es que involucrados en todo, compañeros oficiales, este es nuestro pueblo amado. Por ellos y por ellas damos nuestra vida. Por ellos y por ellas debemos entregar todo lo que somos. Es el juramento bolivariano. Dentro de un año se estará conmemorando los 200 años de la fundación de la República de Colombia por el libertador Simón Bolívar y el Congreso de Angostura en el Orinoco. Yo quiero nombrar una comisión para preparar la conmemoración por todo lo alto de los 200 años de la fundación de la República de Colombia por Bolívar. Y voy a poner al general en jefe Vladimir Padrino López como jefe de la Comisión Bicentenaria de la Fundación de Colombia. Vamos a preparar una celebración por todo lo alto. Pudiéramos celebrarla en Bogotá, inclusive. ¿Qué les parece si nos vamos a Bogotá todos a celebrar y decir ¡Viva Colombia libre! ¡Abajo la oligarquía! ¡Viva Colombia bolivariana! Pudiera ser, general Padrino López, que llegáramos a Bogotá dentro de un año exactamente a celebrar con el pueblo, a cantar ¡Oh, gloria inaccesible! ¡Oh, espíritu inmortal! Junto al pueblo de Colombia. Qué grande ha sido la historia. Compañeros, compañeras, compatriotas, hombres como ustedes, mujeres como ustedes, fueron capaces de hacer la más grande epopeya, la más grande proeza que se conozca en la historia de 500 años en toda Sudamérica, en toda la América. Fueron hombres como ustedes y mujeres como ustedes que derrotaron a los ejércitos más poderosos del Imperio Español, que venían de derrotar a Napoleón Bonaparte. Y no solo lo derrotaron aquí, en territorio de lo que es nuestra amada Venezuela, sino que luego se fueron a pie, a caballo, y expulsaron de todo el territorio suramericano a las tropas del Imperio Español, que tenían 300 años oprimiendo y esclavizando a nuestra patria grande, a nuestra gran América. Yo lo digo como guerrero que soy. Yo me siento un guerrero de la paz, de la luz. Un guerrero de Cristo me siento. Guerrero de Cristo por siempre. Me siento un hijo del comandante Chávez, otro gran guerrero de Cristo. Me siento un guerrero de Cristo Redentor. Me siento un soldado de Bolívar, sí. Y soy la continuidad viva y latente del legado del comandante Chávez. Y cuando digo soy, digo somos con el pueblo, somos como pueblo, somos cívico-militar. Cuando digo soy, digo somos. Y en ese nombre, como guerrero de Cristo, como soldado de Bolívar, como continuador del legado de Chávez, amo la paz y quiero las mejores relaciones con el mundo. Pero no puedo dejar de decirle al pueblo que se está conspirando contra Venezuela. Oficiales de nuestra Fuerza Armada, milicianos de nuestra patria, se está conspirando contra la Constitución, la democracia y el derecho a soberanía de Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie, Iván Duque. Pero tú, Iván Duque, eres responsable si algún día Colombia agrede militarmente a Venezuela. Tú, Iván Duque, eres responsable. Que lo sepa nuestro pueblo, que lo sepa el pueblo colombiano. Tú, Iván Duque, eres responsable por tu ambición, por tu egoísmo, por tus odios contra Venezuela, por tu inmadurez, Iván Duque. No estás preparado para ser jefe de Estado. No estás preparado para ser presidente de Colombia. Y ya toda Colombia lo sabe. Y él personalmente dirige la preparación de acciones contra Venezuela. Así lo denuncio al mundo. Con el apoyo, con el financiamiento de la Casa Blanca, de John Bolton, secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos. John Bolton. Yo quiero paz, nosotros queremos paz, pero no nos podemos tapar los ojos. Hay quienes están conspirando. Tenemos experiencia en estos combates, ¿verdad? Ya hemos sabido derrotar golpes de Estado, sabotajes. Hemos sabido neutralizar y derrotarlo. Hemos enfrentado de todo. Con un solo objetivo: darle paz a Venezuela, darle felicidad a Venezuela. Yo sé que el año 2019, que ya se anuncia, lo sé, va a ser un año mejor, pleno de prosperidad, de felicidad, de avance, de recuperación, de paz. Lo sé. Los venezolanos vamos a tener un año 2019 de desarrollo, de avance, de unión. Ustedes quieren un 2019 mejor. Ustedes quieren un 2019 de prosperidad, de paz, de tranquilidad. Pues vamos a prepararnos, pues. Guerra avisada. Y si lo mata, es por descuidado. Que nadie se descuide. Que nadie se descuide. Tenemos en nuestras manos la causa más sagrada que jamás haya existido en Venezuela. Es la causa de la independencia, del desarrollo, de la paz de esta tierra hermosa. Cuando yo veo esta montaña gigante, el Guarayra Repano, siempre desde niño he pensado lo mismo. Esta montaña ha sido testigo de cuántas luchas. Esta montaña fue testigo del paso de Guaycaipuro y los indios Caracas. Esta montaña fue testigo del nacimiento de los gigantes Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello. Y frente a esta montaña nació un día, aquí en esta misma Caracas, nuestro gran libertador Simón Bolívar. esta tierra es sagrada, bendita, y nos pertenece. No le pertenece a ningún imperio, no le pertenece a ninguna oligarquía colombiana. Muchachas y muchachos, milicianos y milicianas, es sagrada la causa que defendemos. Máxima disciplina, máxima organización, máxima alerta. Y busquemos con nuestro esfuerzo, nuestra lucha y nuestra capacidad de combate la gran meta, la gran misión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestra milicia. Busquemos el triunfo de la paz. De la paz con justicia, de la paz con soberanía, de la paz con independencia, de la paz de la patria. Hemos llegado a 1.600.000 milicianos y milicianas. Sigamos avanzando para que el mundo respete a Venezuela y para que Venezuela siga su curso de desarrollo. ¡Que viva la Milicia Nacional Bolivariana! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar! ¡Que viva la Revolución de Bolívar y de Chávez! Y digamos con el corazón, que lo escuche el mundo, ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Milicia Nacional Bolivariana, hasta la victoria siempre! Venceremos, venceremos, gracias, gracias, que viva la patria. Marcha épica de la Milicia Bolivariana, letra y música de la agrupación musical revolucionaria Lloviznando Cantos. Siento el amor, el patriotismo, la vergüenza y el honor. En mi fusil, el corazón, en la defensa integral de la nación. Sudor de patria, en la guerrera, los milicianos trabajamos con afán. No se equivoquen, imperialistas, que en el combate un pueblo unido enfrentará. Milicia. milicia bolivariana, con el callejón de honor para despedir a nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, girar hacia el centro, en la patria grande de Bolívar, Chávez y Zamora. Lloviznando canto. Milicia bolivariana, más de 1 millón de milicianas y milicianos en todo el territorio nacional. ¡Viva la patria de Bolívar! ¡Viva la patria de Chávez! ¡Viva la patria de Zamora! ¡Viviremos y venceremos! Entre miserias, hambre y desolación, en el fango alguien plantó una flor. Un tal Bolívar le dice que el libertador, grito de justicia, tierra y libertad, vuelven a resonar en Sudamérica. Ha comenzado una nueva revolución, esta vez avanza con convicción. Cultura y buena educación, respeto y dignidad al indígena. Al indígena, socializar y no a la privatización. Mejora laboral de para trabajador, lo que la tierra ofrece de la población. Contextualizando las palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido un llamado a los más de 1.600.000 milicianos a trabajar en tres dimensiones: preventiva, defensiva y ofensiva, máxima disciplina, máxima organización y máxima alerta. Es lo que se vivió el día de hoy en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. El pueblo en unión cívico-militar perfecta para los nuevos desafíos por venir. Máxima alerta ante los planes conspirativos desde Estados Unidos y Colombia. Está la milicia con la moral en alto de estos hombres y mujeres de la patria a 188 años del paso a la inmortalidad del padre de la patria, Simón Bolívar. Con esta información vamos a despedir esta transmisión. Esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. De diciembre de 1830 fallece Simón Bolívar, el libertador de América. Ese día se apagó el sol de América, la luz más sublime de Venezuela. Falleció nuestro libertador y padre de la patria a la edad de 47 años, luego de dar demasiado por hacernos libres del yugo español. El más grande hombre de América, el genio, el prócer, el insigne libertador, cierra sus ojos a la 1 de la tarde en la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta, Colombia. Bolívar le dio la libertad a millones de suramericanos. Hoy su legado está más vivo que nunca en el corazón de todos los venezolanos. Simón Bolívar, Simón. Habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Alba Ciudad, 96.3 FM. Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina Pele el Ojo. Si la esquina El Peligro no te dio miedo, te hacemos la misma invitación que un día hiciera el bodeguero Pele el Ojo al Peligro. Fue el nombre que le dio a su tienda y desde entonces esta esquina se llamó así, Pele el Ojo. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas. Yeah.

5:30. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Thank you.

eso sí sabe. Cuando esto trepo Willy me lo que arregla es que la salsa está en mi corazón. En la tumbadora timbal y bongo, está caballo y Lisandro en la clave y en el bajo Gozaro. Mortadelo, Guachafa y Julio, en la trompeta grabado, Rafael Rey y Luisito, Benjamín Bre en el saxo, los pollos en el trombón y David. Y en la parte vocal, este frega Bellanela, que le gusta Iván Este y Alexi Martínez. Querido público oyente, esta propuesta que traigo yo. Y 56 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos música. Somos cultura.